Bueno, hoy a las 19 horas nos juntamos a nadar en el lago, en Lago Puelo, en defensa del agua y de la tierra y apoyando el reclamo del no al DNU y no a la ley ómnibus. La idea un poco surge entre los que amamos y disfrutamos el agua y nos llega un aviso de parte de nadadores autoconvocados de Bariloche que se van a juntar a nadar en el Nahuel. Y nos pareció una linda idea replicarlo acá en la comarca. Entonces, un poco de boca en boca y armamos un flyer y lo viralizamos. Y la idea es invitar a todos los que se quieran sumar a este reclamo. Y bueno, nos encontramos en lo que sería el sector de cerca del sector de los baños en el lago, ahí donde está la Rayán, a defender esto que es tan nuestro y que tanto disfrutamos.